Bueno, sí, como lo decía, bueno, las muestras de ADN ya están en Estados Unidos, en el laboratorio donde, bueno, van a ser cotejadas, con toda la base de datos y registros que existen hasta el momento. Han llegado aproximadamente el 5 de mayo a Estados Unidos, uh-huh. Y bueno, tenemos a partir de ahí aproximadamente entre 8 y 10 semanas como para tener un resultado preliminar. En el caso de que, bueno, de que en esta primera fase no exista un resultado, han asumido el compromiso desde el FBI de bueno, periódicamente ingresarlo a estos laboratorios a los fines de, bueno, buscar alguna aproximación. Bueno, ustedes saben que este análisis genético lo que hace es ampliar las posibilidades y encontrar hasta un pariente, hasta un primo sexto, o sea que la cadena es mucho más amplia que el ADN convencional que se hace acá. Es decir, ¿sí? se puede, perdón, te interrumpo, ¿no? Digamos, se puede rastrear el linaje de la persona que atacó y eso permitiría identificarla. Claro, permitiría, a ver, siempre y cuando tengamos compatibilidad con algún pariente, se podría llegar al supuesto autor. Digamos, lo que se hace a partir de una coincidencia, lo que se arma es un árbol genealógico dar con el autor, ¿sí? Uh-huh. Obviamente que este tipo de análisis es amplificado, mucho más amplificado que el convencional. Es por eso que, bueno, se hacen diferentes laboratorios, se ingresa la muestra y bueno, y a partir de la semana entre la 8 y la 10 vamos a tener algún resultado preliminar. Uh-huh. Así que, bueno, estamos a la espera de esto. Por otra parte, ayer también, bueno, como hemos tenido una reunión ahí con la fiscalía, porque la causa se sigue investigando, se sigue haciendo un trabajo de campo en lo que es todo Villa Carlos Paz. Uh-huh. Bueno, ustedes saben que se están haciendo extracciones de manera voluntaria, uh-huh, de ADN. A ver, ¿y qué se trata de hacer con esto? Porque obviamente que nadie de manera voluntaria va a ir a hacerse un ADN si es el supuesto autor, sino claro, que con esto, con estas muestras, ¿sí?, también podemos llegar, bueno, en menor escala, pero a un ascendiente o descendiente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, es súper importante por ahí que se informe esto, que se están tomando muestras de ADN de manera voluntaria, que cualquiera se puede acercar ahí. Hay días estipulados donde va a la fiscalía un equipo de genética y realiza las extracciones. Bueno, que sepa también la gente que estas extracciones son solamente muestras que se pueden utilizar para esta causa, ¿sí? Sí. Que ahí en la fiscalía se les va a informar, bueno, debidamente en qué consiste, pero bueno, lo que se busca con esto es tener, bueno, hallar a través de esas muestras algún parentesco con este autor. Bien. Por otro lado, también ayer hacíamos mención a esto y llamábamos a bueno, sabemos que han habido otras víctimas en el mismo lugar de esta persona. Sí. Entonces, bueno, apelábamos a eso, a que si alguien conoce de alguna situación, alguna víctima que haya sucedido en este periodo de tiempo, que se acerque, que denuncie, que bueno, por ahí sabemos que es una situación difícil, pero bueno, también va a ayudar a que pueda aportar diferentes datos y, bueno, dar con el responsable. Sí, tomo esto último que decís, Daniela, para preguntarte hasta el momento cuántas mujeres han sido víctimas o habrían sido víctimas de la misma persona, ¿no?, del mismo agresor. En total tenemos 5 víctimas, sí. Son 4 más con el caso de Andrea. Uh-huh. Y bueno, obviamente que creemos que esta persona puede haber actuado en esos periodos de tiempo muchas veces más, pero bueno, en ese momento también, 2004, 2005, no sé, por ahí las denuncias, bueno, sabemos lo que pasaba con las denunciantes, por ahí uno en este proceso muchas víctimas no van a denunciar o bueno, se sentían revictimizadas, entonces bueno, apelamos a eso, que se acerquen a la fiscalía o se pongan en contacto, que bueno, que el testimonio este puede aportar mucho, aunque no lo crean, ¿sí? Uh-huh. La última víctima que se acercó a partir de una nota que había salido, bueno, pudo aportar muchas cosas que sirvieron también a la hacer una identificación más completa de esta persona. Uh-huh. Bien. ¿Cómo toma la familia, cómo ves vos, no, a la familia, al papá de Andrea, con esta instancia, no, sobre todo con esta llegada del ADN al FBI para que sea analizado? Bueno, ayer tuvimos una reunión en la fiscalía donde participó Luis también. Sí. Nosotros venimos informados constantemente, siempre acompañando en lo que se pueda hacer con respecto a esta causa, aportando siempre y acompañando, bueno, el trabajo que está haciendo la fiscalía y bueno, todo esto del FBI también, nosotros hemos estado en contacto con Fiscalía General, que ha acompañado todo esto desde el día uno, y bueno, Luis y bueno, la familia está recibiendo con mucha esperanza todo esto, ¿sí? Sí. Sabemos de muchos casos que se han resuelto a partir del ingreso de las muestras a estos laboratorios, así que bueno, confiamos en obtener algún tipo de resultado y bueno, y es súper importante esta actuación, y aparte del FBI han recibido el caso con mucha predisposición y se han comprometido a acompañar también esta investigación. Uh-huh. Recapitulemos, digo, ¿cómo es que llegaron hasta el FBI, no? Me parece que está bueno volver a reforzar, ¿no? ¿Cuál fue el recorrido que tuvieron que hacer hasta llegar a esta instancia internacional y apelar al FBI para que, bueno, la muestra de ADN puedan ser analizadas? Bueno, eso partió desde Fiscalía General, entiendo, el Ministerio de Justicia, y bueno, se pudo hacer ahí una comunicación, ellos se interesaron por el caso y bueno, creo que el caso también lo amerita, más aún después de conocer tantos hechos que ni siquiera habían sido tenidos en cuenta, ni siquiera habían sido investigados. Uh-huh. Estamos hablando de que la primer víctima data de 2004, sí. A los poquitos meses ocurrió otro episodio también que fue denunciado y bueno, no se investigó, quedó en la nada, teniendo en cuenta que es un lugar turístico y bueno, todo lo que ha acontecido después, porque en realidad la aparición de estos hechos hace que tome otro rumbo esta causa, ¿no? Uh-huh. Acá estamos hablando de una persona que fue actuando en el transcurso del tiempo en muchas oportunidades y bueno, se podría decir que estamos ante una persona que es un serial porque en cada hecho que bueno ha atacado de la misma manera, uh-huh, tiene un modus operandi similar, las víctimas tienen características similares y bueno, y lamentablemente no se actuó a tiempo, como digo siempre, tal vez este hecho de la muerte de Andrea se podría haber evitado. Uh-huh. Tomando eso último también, sigue faltando desde tu mirada, y te pido ahí una valoración de cómo viene trabajando la fiscalía, ¿no? Sabemos que ha cambiado, uh-huh, la instructora, te pido ahí una valoración de cómo viene trabajando la fiscalía, pero a la vez pedirte ahí una definición en torno a si sigue faltando esto de advertir a la población, de dar a conocer el identikit, por lo menos, ¿no?, de lo que se conoce hasta el momento de la persona que atacó a Andrea y a estas otras cuatro mujeres. Digo, ¿sigue faltando esa campaña de difusión para que se puedan seguir recabando datos de esta persona y lograr identificarla, ¿no? Yo desde el lugar que nosotros tenemos como querella y como abogada, siempre trato de que cada cosa que suceda, salir a informarle a la gente por qué se está haciendo esta toma de muestras, que es súper importante, porque la gente desconoce, porque además hasta puede, bueno, tener muchas dudas en el Poder Judicial por tantas cosas que escuchamos a diario. Entonces, desde este lugar siempre fue la forma, bueno, estar en comunicación, difundir, yo creo que falta más presencia del Estado para difundir. Y cuando hablo del Estado, no solamente hablo desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial, sino también hay una responsabilidad en cuanto que estos hechos deberían haber sido comunicados para que la gente tome medidas preventivas en su momento. Y bueno, y también difundir, a ver, cada cosa que va sucediendo. Yo, como siempre digo, a la gente de Carlos Paz, que habita ahí y demás, hoy tenemos un asesino suelto todavía, impune, que puede estar entre ustedes, y bueno, siempre veo eso, como que la falta de información ha sido un factor en esta causa. Y bueno, lo que tratamos siempre es de esto, acercar por ahí la mayor información a la gente para que sepa en qué situación está esta causa, que esta causa sí impune, que estamos buscando un asesino que ha actuado en múltiples ocasiones y que, bueno, se podría haber evitado, sí, se podría haber evitado, se podría haber informado en su momento de estos episodios, pero bueno, hoy me parece que el foco está en eso. Hemos pedido ahí también una actualización de la recompensa, pero bueno, siempre llamamos a eso, a que puedan aportar si existe otra víctima, si ha sido atacada, alguna situación que hayan vivido en el cerro, y bueno, cualquier dato creo que suma y puede aportar en la causa. Sí, el mecanismo de recompensa ha activado ahí la posibilidad de información certera. ¿Cómo lo evalúa? Sí hemos tenido algún acercamiento de datos y demás, pero hasta el momento no, y tampoco ha habido muchas comunicaciones. Pero bueno, siempre es bueno también tener esa herramienta. Sí, tal cual. Daniela, te agradecemos mucho este tiempo con Villanos y bueno, agradecerte como siempre, ¿no?, la información y brindar cada paso, ¿no?, que se va dando en el marco de esta causa, que bueno, esperemos, ¿no?, seguimos ahí apelando a saber qué ocurrió con Andrea, quién fue la persona que la atacó y llegar a tener justicia, ¿sí? Así que te agradecemos mucho este tiempo y la información brindada. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por acompañar y bueno, estamos siempre en contacto para difundir las novedades. Dale, un abrazo. Un abrazo, gracias.